El Consejo de Diputados ha aprobado una inversión cercana a los 800.000 euros para promover y reforzar la formación profesional en territorio alavés. Aquí en nuestra comarca precisamente tenemos pues dos centros importantes de formación profesional y desde luego la formación es un asunto tan importante y tan fundamental, sobre todo en estos tiempos de cambios constantes que nos toca vivir, que las empresas están demandando pues cada vez a personas pues más cualificadas, mejor preparadas para poder competir en este mundo global. Luis Viana es el diputado foral de Promoción Económica y de Administración Foral, al que tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenos días. Muy buenos días. Pues esto, asunto importante, el de la formación, el de estar al día, ¿no? Pues sí, hemos querido desde la Diputación continuar en líneas subvencionales. La semana pasada aprobamos incentivaciones, en fin, a las empresas y también a instituciones relacionadas con el turismo. Y hoy completamos las líneas subvencionales del departamento con otras dos líneas relacionadas con la formación, tanto en formación en equipamientos como en cursos directamente de enseñanza no reglada. Me imagino que está orientado principalmente a los centros que imparten, que ofrecen estas posibilidades, esta formación. Hablaba yo que en nuestra comarca, por ejemplo, tenemos dos centros, el Centro Municipal de Formación Profesional y el Instituto Zaraobe, pero vamos, en Álava, en Vitoria hay más, evidentemente, bueno, pues, y más grandes. Realmente, ¿no? Va dirigido efectivamente a centros de formación profesional, aunque también está abierto a facultades y escuelas universitarias y también a otro tipo de entidades, asociaciones, fundaciones, por ejemplo, pues también sindicatos o asociaciones empresariales. En definitiva, estamos hablando de enseñanza no reglada, es decir, aquello que pueda organizarse que está más próximo a las demandas reales de las empresas. A veces las enseñanzas oficiales requieren un complemento y esto es un poco lo que queremos incentivar, que después de una titulación oficial, para ese salto al mundo de trabajo, tanto en niveles de titulaciones superiores como en niveles de formación profesional o en otros niveles intermedios, puede haber ese necesario engarce con las necesidades reales de las empresas. Y eso es lo que pretendemos subsidiar con esta convocatoria, que asciende a casi 600.000 euros y que también puede estar muy diseminada por las entidades que pueden organizar este tipo de cursos. Sí, sí, que veo que son no solamente ya los centros que yo mencionaba, sino que es más amplio y que se abre un abanico de posibilidades más amplio en este sentido, ¿no? Al final valoraremos sustancialmente que el tipo de cursos que se organiza engarza mejor con las necesidades de las empresas. El objetivo es impulsar, incentivar la formación. Pero los beneficiarios también ya se han dicho, y el tipo de ayudas de 600, de más de 600.000 euros. Bien, para formación de cursos sí, llega casi a 600.000, 593.000 euros. Es una financiación muy significativa por cada curso, que oscila entre el 75 y el 85% del total del coste del curso. Estamos pensando en subsidiaciones máximas en torno a los 20.000 euros por curso. Y luego también tenemos la otra línea, que es la de intentar ayudar a los equipamientos de los centros de formación profesional y también de ese otro tipo de asociaciones y entidades. Es una cantidad de 200.000 euros, que también en función de las propuestas que se nos hagan, sustancialmente va a ir dirigido a centros de formación profesional. Yo creo que la formación profesional en Álava ha tenido siempre, ha sido importante y es una oportunidad importante para las empresas el que existan trabajadores bien formados y muy cercanos a sus necesidades. Estamos hablando de, bueno, acaba de mencionar los beneficiarios. Estas ayudas irán, supongo, ligadas a, bueno, la compra de activos, de maquinarias, de herramientas que les permitan llevar a cabo esa formación, ¿no? Eso es. Sustancialmente, pues bueno, equipos de laboratorio o equipos de formación de manualidades, en fin, tornos, etcétera, todo aquello que permita pues hacer una una práctica inicial para luego poder dar el salto al mundo de la empresa, y son obviamente equipamientos que quedan para muchos cursos, no para un curso o un curso escolar, sino que, en fin, será para varios años. Y en el caso de que algún centro necesite algún tipo de obra o reforma, adecuación de sus instalaciones, también está pensado más en equipamientos que en reformas propiamente de infraestructuras. Tengamos en cuenta que, en principio, los centros tienen sus propias líneas de enseñanza, bien directa porque sea pública, bien porque sea concertada. Entonces, bueno, pues vamos a decir que las infraestructuras básicas de edificios, etcétera, eso debería estar cubierto por las propias entidades que subsidian las enseñanzas regladas. En cuanto a la cuantía y límite de ayudas, ¿hay algún tipo de establecido? Bueno, la subsidiación es de hasta un 80%, o sea que también es un montante significativo. Y yo creo recordar ahora así de memoria que probablemente por centro haya un límite de 35.000 euros, son 200.000 en total, luego hay que repartir un poco. Y bueno, ya hay un plazo, me imagino, para poder presentar pues proyectos. Vamos a ver, este plazo será de 30 días naturales a partir de la publicación en el boletín. No lo puedo decir con precisión, pero probablemente esto sea publicado la semana que viene. Luego pensemos que hasta los primeros días de mayo el plazo estará abierto. Bueno, pues el objetivo, impulsar e incentivar la formación no reglada y cursos, y las entidades, pues dos tipos: centros de formación profesional, facultades, escuelas universitarias, fundaciones, asociaciones. No me dejo ninguna. Sí, por precisar, tenía usted razón, efectivamente también caben pequeñas obras de reforma de los edificios, pero vamos a decir que son pequeñas obras, no obras, tampoco las cantidades donde sí. Estamos pensando más que hemos de premiar, en fin, las maquinarias, los utensilios, en fin, ese tipo de elementos. Ajá, perfecto. Bueno, pues importante esta nueva iniciativa de la Diputación, que ha aprobado su Consejo de Gobierno, de invertir cerca de 800.000 euros en promover y reforzar la formación profesional en territorio alavés. No nos olvidemos que ahí está el futuro, precisamente en la formación y en la posibilidad de que las empresas tengan el personal bien formado para poder competir. Efectivamente, así debemos intentarlo. Luis Viana, diputado foral de Promoción Económica y Administración Foral, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes. Un saludo. Adiós.